Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un domingo más aquí al Delirio, programa que suena todos los domingos en la sintonía de Radio Utopía desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde en la 102.4 para la zona norte de Madrid. También estamos en otras radios, en Radio Activa en Alicante, en la provincia de Alicante, concretamente en Alcoy, donde emitimos todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, y también en Radio Ela, aquí en Madrid, en la calle La Festa, Radio Ela, y emitimos los jueves de 8 a 10 de la noche. Y bueno, hoy en el programa de hoy traemos diferentes contenidos. Vamos a empezar con un tema bastante fuerte, porque vamos a hablar sobre la huelga que ha convocado los trabajadores de Metro para el lunes, el martes y el miércoles. Concretamente hablaremos con un trabajador de Solidaridad Obrera y que nos contará qué es lo que va a suceder estos días con la huelga de Metro. También hablaremos de cuestión en la sección de género. Volvemos a retomar cuáles han sido la concepción del amor a lo largo desde la época en que empieza a surgir la burguesía hasta ahora. Retomamos el tema y también hablamos de huelgas, como viene haciendo Derek durante los últimos programas. En este caso nos trasladamos a Bangladesh para conocer estas huelgas. También tenemos otro tema. Vamos a hablar del bloque crítico del orgullo, que ayer tuvo una manifestación en Vallecas y nos habla de por qué son críticos con el orgullo gay que está establecido institucionalmente. De todo esto y mucho más hasta las 6 de la tarde aquí en El Delirio, en Radio Utopía. Flash in Manhattan. five bridges, the Empire State Building, and you said something that I've never forgotten. Lean against railings, describing the colors and the smells of our homelands, acting like lovers. How did we get here to this point of living? Said something. Bueno, creo que tenemos al otro lado ya, Gonzalo. ¿Nos escuchas, Manolo? Sí, sí, os escucho perfectamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, Derek, Gonzalo. Bueno, para introducir un poco a los oyentes, pues comentar eso, que los trabajadores del Metro de Madrid se encuentran en plena campaña de lucha en defensa de su convenio colectivo y contra los recortes salariales impuestos por los gobiernos autonómicos y el central. El pasado 24 de junio hubo una concentración, ¿no?, junto con otros sectores de trabajadores en frente de la Asamblea de Madrid, y mañana, lunes 28 de junio, empiezan la huelga de Metro, y con una concentración en Sol, si no me equivoco. Y además, para el martes y el miércoles, anuncia, si no se atienden sus demandas, una huelga total. ¿Es así, Manolo? ¿Nos oyes? ¿Manolo? Me parece que hemos perdido a sí, Manolo. A ti te oigo perfectamente, a la chica nada más. A la chica nada más. Ah, vale. Bueno, pues vamos a intentar solucionarlo, porque creo que es solo darle a un botón, Manolo, y te tenemos al otro lado del teléfono. Un segundito, ¿vale? Venga. Pues parece que... ¿Nos oyes ahora ya bien? Sí, ahora ya sí. Te oigo a ti también. Hola, Manolo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Que, bueno, la primera pregunta será quizá la más obvia, ¿no? Y es un poco, ¿qué os ha llevado a convocar esta huelga? Bueno, pues mira, nos ha llevado la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid, que tomaron el 10 de junio, de reventar nuestro convenio colectivo. Nosotros tenemos un convenio colectivo firmado el año pasado, respaldado por todos los sindicatos de Metro, por los trabajadores en asamblea y en referéndum, que pasa por la Hacienda, por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, es aceptado y se publica en el BOCAN y se pone en marcha. Y ahora pues se revienta el convenio y nos dicen que nos van a hacer una rebaja salarial. Bueno, tenemos un convenio firmado para 4 años. En el Metro llevamos desde el año 62 con convenios colectivos, que son la norma que nos somete tanto a los trabajadores como a la empresa. Y con depende de la correlación de fuerzas, pues a veces es mejor o peor el convenio. Este convenio consideramos, vamos, sea como sea, es nuestra norma para trabajar y para saber a qué ceñirnos los trabajadores y en lo que tiene obligación la empresa. Si ahora, porque sacan un decreto, van a rompernos los convenios, pues no estamos dispuestos a eso. Y eso es el porqué de las convocatorias de las huelgas que empiezan esta noche. Pero ¿y es legal o tiene, en fin, se puede sencillamente no cumplir ese convenio por parte de la comunidad impulsando un decreto ley, o tiene esto también una defensa planteable desde el punto de vista jurídico? La legalidad o no legalidad de las cosas es su mundo. Ahí en ese campo nosotros jugamos cuando ya no tenemos otro remedio ni otros campos donde jugar, porque ellos son los que hacen las leyes. Entonces ellos crearán una norma en la que a partir de ahora pues los convenios no sirvan para nada. Esto ya lo ha hecho el gobierno de la nación, el gobierno Zapatero. Se ha cepillado lo que ha querido, ha empezado con el tema de controladores de vuelo, por ejemplo, y como es un tema pues muy corporativo y muy fácil de criminalizar, poco menos, parecían auténticos ladrones a saco de dinero los controladores, y les quitaron su convenio, les quitaron sus normas y los pusieron como les dio la gana, privatizan todo su trabajo y nadie se mueve en este país. pues a renglón seguido ha venido Zapatero, ha hecho lo mismo, y esta, pues como quiere prevalecer sobre Zapatero y ser más la condesa de Murillo, pues ha dicho, pues ahora le va a tocar a los del metro. Y ha entrado a sacar el convenio. Entonces, legal, en teoría, no es. Nosotros, la ley a la que obedecemos es al convenio, pero el meter un proceso jurídico sobre si es legal o no, pues nos lleva un mínimo de 3 años, y nosotros no vamos a estar en esa pelea. Entonces, un sindicato no tiene razón de ser si esto se cae abajo. Si hoy el convenio lo retiran, no tenemos ninguna razón de ser, porque ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a negociar con la empresa cualquier cosa? ¿Y qué más da que negociemos y que lleguemos a un acuerdo, si después se lo saltarán cuando les dé la gana? Entonces, pues para nosotros esto es, no es coyuntural, es un tema de mucho calado, y por eso vamos a ir a por todas, y por eso estamos como estamos. Y bueno, has hablado antes del convenio que estáis defendiendo, y un poco qué es lo que están intentando recortar con este decreto. O sea, ¿en qué se basa, en qué consisten estos recortes que está haciendo el gobierno? Bueno, esto es aplicar el Real Decreto del Gobierno Central en el ámbito de la comunidad. Y van, de momento, a reducir el 5% en todos los conceptos salariales y extrasalariales que tenemos fijados los trabajadores. Da la casualidad que nosotros en este convenio, da 4 años, los 2 primeros años son subidas lineales. Y son subidas lineales en las que se basan esas subidas no solo en que la empresa saque de sus presupuestos el dinero, sino que revierten en esas subidas beneficios sociales que nosotros teníamos y que dejamos de tener al firmar el convenio. Como era una póliza para el caso de IPT, que solo nos afectaba a los trabajadores que llevamos en el metro desde antes de 1998, que prácticamente la mitad de la plantilla, y no afectaba ni sus beneficios ni nada al resto de trabajadores. Esa póliza, que era de un montante económico muy fuerte, porque nos permitía, si caíamos enfermos y no podíamos seguir en nuestro puesto de trabajo, que la empresa nos tenía que volver a recolocar en otro puesto de trabajo, y a los 55 años nos íbamos jubilados con el 100% de las percepciones. Pues esa póliza la hemos sacado, ya no hay esa póliza, y la empresa, ese dinero que se gastaba la póliza, se ha repartido en la masa salarial de los trabajadores. Prácticamente eso es la mitad de la subida de este año. Y ante todos estos ataques, ¿os ha sido fácil movilizar a los trabajadores del metro? Es que no nos queda otra. Si nosotros permitimos que revienten el convenio, pues pasamos a ser basura, no tenemos nada que hacer. Las condiciones de trabajo, pues cualquier día dirán que ya no hay vacaciones, o que los días libres son la mitad, o que lo que les dé la gana. Entonces, no nos queda otra que movilizarnos, y bueno, yo creo que la primera movilización que hemos hecho ha sido el jueves pasado en la Asamblea de Madrid. Ha habido, si bien es cierto, una provocación policial al inicio de la manifestación, a las 4 de la tarde, pero fue respondida contundentemente por todos los manifestantes, por todos los trabajadores de metro. Y bueno, ellos saben el estado de ánimo que hay y lo que va a ocurrir. Pues ellos, se les ha advertido por activa y por pasiva desde el día 11 que no estábamos andando con paños calientes y que se iban a encontrar con algo gordo. Pues bueno, pues ahora nos toca a nosotros hacer algo gordo. Y esta convocatoria hacia la huelga, que es una convocatoria unitaria, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Ya que están tanto en el candelero ahora mismo por, digamos, una tibieza a la hora de responder ante los ataques del gobierno. En este caso, en la huelga del metro, ¿cuál es el comportamiento de Comisiones y de UGT? Comisiones Obreras y UGT son los sindicatos del sistema. Entonces, no es que tengan tibieza en convocar nada contra el Estado o contra el sistema que tenemos, es que son parte de él. A nivel nacional se les ve que no. Bueno, a nivel de metro, por ejemplo, si ponemos algo contra la reforma laboral, se mueven en la silla y dicen, ah, no, eso no. Ah, sí, que estamos contra la reforma laboral. Eso todavía les descuadra. Pero en este tema de metro, pues han estado desde el inicio en todas las movidas y no están flaqueando para nada. Supongo que habrá muchas presiones por parte de las federaciones, de sus mayores, de que esta movida no puede ser. Parece que se confirma que hay esas presiones, pero de momento las secciones sindicales se están portando en la defensa del convenio pues como los demás sindicatos. Hemos podido leer en vuestra web que una reunión de más de 800 trabajadores pues decidió casi unánimemente tirar para adelante con esta propuesta, ¿no? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Esa fue la asamblea de la mañana, que fue bastante fría. Quiero decir que solo somos 300 trabajadores. Por la tarde ya fue bastante más caliente y éramos 700, y a partir de ahí, eso fue el jueves 17, a partir de ahí, esta semana que ha pasado, hemos estado haciendo asambleas en todos los centros de trabajo. En el metro somos 7.600 trabajadores y hemos hecho asambleas en los turnos de trabajo totales, asambleas con la participación de todos los trabajadores, tanto en talleres centrales como en Cuatro Caminos, como ha habido asambleas incluso de conductores masivas. Y en todas ellas, por unanimidad, se ha decidido ir a lo que vamos, ir a la huelga total. Bueno, ya hemos visto también en distintos medios de comunicación que el gobierno ha impuesto unos servicios mínimos del 50%. ¿Cómo comprendéis estos servicios mínimos tan altos que se han impuesto? No, estos no son muy altos. Precisamente no son tan altos como en otras ocasiones para que suavizar la respuesta que tenemos preparada y que ya se ha aprobado y que la conocen de sobra y que se les ha dicho por activa y por pasiva. Mientras estén en la legalidad vamos a cumplir con los servicios mínimos, es decir, mañana o esta noche empieza la huelga de 24 horas del lunes, y el lunes ellos aprueban en la Asamblea de Madrid el Real Decreto. Cuando ellos aprueben ese Real Decreto y rompan nuestro convenio, nosotros dejamos de respetar su legalidad también y hacemos la huelga a todo el mundo. Entonces, o sea, lo que estás un poco diciendo es, en el caso de que se apruebe, que tiene todas las luces de que se va a aprobar, es decir, parece difícil pensar que no se va a aprobar, a partir del martes nos vemos ante una huelga total y absoluta en el metro. Eso es. Y a partir de, o sea, y si el silencio por parte del gobierno, la tozudez por parte del gobierno continúa, ¿qué puede pasar a partir de estos dos o tres días? Ah, pues no sé. Nosotros tenemos convocado 28, 29 y 30 como huelgas de 24 horas y a partir del día 1 de julio huelga indefinida. Entonces ellos verán lo que hacen. A partir del 1 de julio podemos hablar de una huelga indefinida entonces en el metro y sin servicios mínimos igualmente, ¿o esto es aventurarse demasiado? Hombre, pues tú me dirás, si el día 29 y el 30 vamos sin servicios mínimos, desde luego el día 1 no vamos a ponernos a hacer servicios mínimos. Tenemos hecho eso precisamente por si esta gente nos obliga a continuar en la movida. Pero vamos, yo no sé si se puede imaginar lo que es Madrid sin metro. Yo no puedo, por lo menos. Que se lo imaginen. Yo he vivido las huelgas fuertes últimas sin servicios mínimos, eran solo parciales, de 7 de la mañana a 9 de la mañana en el año 91, que cerrábamos todos los trenes. Solamente 2 horas convertíamos Madrid en un aparcamiento total, que tardaba pues hasta las 12:30, a la 1 de la tarde, en volver a recuperar mínimamente la circulación. Volver a recuperar no quiero decir que se puede ir a andar, sino que se andaba, simplemente se andaba. Pero es que durante las 2 horas de paro se convertía todo en un aparcamiento y todos los cruces, daba igual que el semáforo se pusiera verde que rojo, que no podía pasar nadie en ningún sentido. Entonces, eso en 2 horas, si ahora lo hacemos en huelga diaria, o sea, toda la jornada, pues no sé yo cómo van a salir de esta. Pero vamos, supongo yo que todo es ponerse a verlo. Aparte de las convocatorias de huelga, llevasteis a cabo una concentración el pasado 24 de junio, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar cómo fue, ya que los medios pues dieron la visión de los altercados y demás? Y nos gustaría saber un poco cómo fue, porque además hemos leído que se ha convocado con más colectivos de trabajadores, ¿no? La convocatoria la convocamos nosotros, desde Metro, porque era el día en que se veía la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, pues para aprovechar y visualizar un poquito el tema antes de que empezara la huelga, o sea, habíamos convocado allí a las 4 de la tarde. La concentración era apoyada por cantidad de compañeros y sindicatos con los que nos estamos moviendo a nivel general, como la plataforma sindical de la MT, como la gente de AST de Telefónica, la coordinadora sindical de Madrid, y aparte, pues Comisiones, al ver esta movida, también movió a Comisiones de Administración Pública. Se presentaron los compañeros de ambulancias que les han presentado un recorte brutal de puestos de trabajo. Y bueno, pues en total había pasó por allí unos 4.000 trabajadores de metro aproximadamente, y pues entre 500 y 700 del resto de empresas, y hubo gente de Telemadrid, Canal, pero vamos, nosotros estábamos muy contentos con el respaldo de los trabajadores de metro. Nos habían legalizado en una zona enfrente de la asamblea. Cuando estábamos allí, la policía pues estuvo provocando a varios compañeros, y la respuesta de todos los compañeros concentrados fue inmediata. Se les cruzó al otro lado de a donde es la Asamblea de Madrid, se cruzó dos carriles, un jardín, otros dos carriles, y se les llevó a las vallas, a la policía, y a partir de ahí ya no nos movimos para atrás, nos quedamos ahí. Fue a partir de entonces una concentración bastante desorganizada, porque no se podía organizar. La organización brillaba por su ausencia, y bueno, pues pudimos cantar consignas y sobre todo meter mucho, mucho ruido. Ruido, se metió muchísimo ruido. Además, habéis convocado otra concentración para mañana, ¿no?, en Sol. Sí, mañana vamos a decírselo a la oficina, a la Condesa de Murillo, a decirle que si tiene tantos bemoles que allí estamos, que nos venga a decir que nos va a romper el convenio, a ver si sale de esta. Y estaremos allí hasta cerca de las 9, porque a las 9 nos vamos a Plaza de Castilla, a nuestro local de asambleas, a preparar la huelga. A las 9 sabremos si han aprobado el decreto tal como está o si nos sacan de ese decreto. Entonces, o bien nos iremos de fiesta si nos sacan de ese decreto, o bien prepararemos el pollo gordo. Antes comentaba el tema de que los medios de comunicación trataban bastante, bueno, bastante mal, a su manera, la concentración del pasado 24, y además están silenciando bastante toda esta convocatoria de huelga, ¿no?, que debería, pues, Madrid estar al menos advertido, ¿no? ¿Por qué crees que están silenciando todo esto que está ocurriendo? Bueno, todavía no he visto nada. De momento no nos han tratado tan mal como suelen tratarnos. A partir de mañana verás a los medios de comunicación en bloque pues ponernos de privilegiados o de no sé, otras veces nos han llamado sediciosos, que teníamos secuestrada a la población. Todo eso va a salir, porque da igual que sean de Prisa, da igual que sean de un sector o del otro, van a salir a saco, porque en esta jugada no hay distinción. Está el PP, está el PSOE, y son los que controlan los medios de comunicación, y van a ir a saco contra nosotros. Entonces, hasta ahora no se ha visto un ataque muy fuerte, están simplemente pues en las primeras andanadas diciendo infantilismos de que si somos insolidarios o no lo somos, ¿no? Ahora resulta que ser solidarios es que te atraquen en tu salario. De hecho, El País ha publicado hoy una noticia, ¿no?, en la que decía que la comunidad había reculado para evitar la huelga salvaje. Ayer amanecimos con... ¿Eso es cierto? Supongo que no, ¿no? No, lo que venía a decir era que había aprobado una propuesta, una enmienda a ese Real Decreto el Partido Popular, en la que te dice que da la opción a Metro de Madrid, en principio, a quitarnos el 5% de todos los conceptos salariales y extrasalariales, pero que abre una negociación para que los representantes de los trabajadores, mediante negociación colectiva, dice literalmente, adopten las medidas que permitan otra fórmula de minoración alternativa que necesariamente deberá suponer una reducción de al menos un 2,15% del presupuesto de gastos de personal en la empresa para el año 2010. O sea, no te dice que te van a quitar el 2,15 siquiera, que tampoco íbamos a tragar por semejante cosa, sino que te cambia el concepto y te lleva a gastos de personal, que el 2,15 pues es muy cercano al 5% de tablas salariales, pero de todas formas te obliga a que sea por un acuerdo. O sea, que si la empresa no llega a acuerdo, tampoco rebajaría nada, simplemente sería el 5 directamente. Y dicen que esto es regular. Vamos, eso lo dice El País y lo está diciendo la SER esta mañana, incluso pues ya la SER empezaba ya la cruzada, ¿no?, contra los trabajadores de metro, en base a que encima de que habían sacado esto, ¿no? Y a esto ya se le dijo el mismo viernes, hubo una reunión del comité de huelga y se valoró, vamos, que ni le, la valorábamos la mierda esta, ¿no?, la enmienda. La única enmienda que vale es que nos saquen de ahí, que deroguen el artículo que dice que Metro de Madrid está aceptado por esa rebaja, y entonces pues lo aceptaremos. Pero el que nos toque en el convenio en 5, en 4, en 3, en 2 o en 1, no lo vamos a aceptar. Nosotros tenemos un convenio firmado por 4 años, no era nuestra vigencia. La vigencia que defendíamos los trabajadores era de 1 o de 2 años, dependiendo de los sindicatos. Al final firmamos de 4 porque fue lo que propuso la empresa, y la empresa no propone nada sin que lo sepa la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que está firmado, sellado, publicado, y eso es lo que tienen que respetar íntegramente, y no vamos a permitir otra cosa. Y Manolo, ¿sabéis que si, por ejemplo, ganáis esta batalla, podríais contagiar a otros sectores? Hombre, eso lo sabemos nosotros, lo saben ellos y lo sabe todos los trabajadores conscientes, ¿no? Una huelga de metro pues alimenta la contestación social, y bueno, pues mira, igual nos alegra el verano a unos cuantos, ¿no? Parece que aquí pueden saquear a los trabajadores para darle el dinero robado a los banqueros con total impunidad, y encima como si no pasase nada, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor la gente se engancha y empieza a ver un periodo de contestación que hasta ahora no ha habido, ¿no? Y que hemos tenido que ver de lejos, en Grecia, nada más. Ya para terminar y ya dejarte descansar, ¿cómo esperáis que respondan mañana los trabajadores? Sobre todo pensando en que, ya no mañana, pero sí el martes, se enfrentan, supongo, que a posibles despidos, ¿no? Ante el no respetar los 50% de mínimos, ¿no? Bueno, nos enfrentaremos a lo que haya que enfrentarse. Fusilar, no creo que nos fusilen, pero vamos, todo lo demás creo que intentarán cualquier cosa. Entonces, miedo nosotros no tenemos, estamos unidos, hay una unidad entre todos los trabajadores muy fuerte, y hay una decisión colectiva unánimemente tomada en todos los ámbitos de la empresa, que vamos a defender la negociación colectiva y el convenio colectivo. Es un derecho fundamental de los trabajadores, que en otros sitios puede ser que se dejen cercenar, pero nosotros no lo vamos a hacer, por lo menos en donde tenemos esa responsabilidad, que es en el Metro de Madrid. Y vamos a ir a por todas. Si a partir de aquí pues el comité de huelga es detenido, va a la cárcel o plantean 100, 200, 300 despedidos, pues bueno, hay maneras de echar gasolina al fuego, y esa es una de ellas. Entonces, bueno, pues estaremos en una situación cada vez más complicada de salir de una manera airosa para ellos y para nosotros, pero desde luego nosotros nos la jugamos, nos estamos jugando el futuro y no vamos a andar con grises. O sea, ya lo hemos dicho desde el primer día y lo estamos cumpliendo, y no hay negociación que valga. Y ante un escenario de posibles represalias como el que nos estás un poco describiendo, ¿tenéis esa misma confianza en Comisiones y UGT y ante que se comporten como debería de hacer un sindicato de clase en el caso de que existan estas represalias? ¿O tenéis un acierto? Bueno, quizás nos lo puedas decir tú, ¿cómo sentís ante ese posible escenario? Nosotros en Comisiones y UGT no tenemos confianza alguna, pero no de hoy, ni de ahora, ni de lo que se va a suceder, sino de nunca. Pero de los trabajadores de Metro tenemos toda la confianza. Entonces, nos da igual lo que vaya a hacer Comisiones y UGT en el sentido de intentar reventar la huelga, es una cosa que prácticamente tienen perdida. Entonces, no, solo pueden hacerlo cuando tienen una posibilidad de ganar, y ahora mismo no tienen ninguna posibilidad de dar marcha atrás, ni de dar saltos de cabra, ni de cambiar de posición. Entonces, de momento no tienen retirada posible. Por último, a mí se me ocurría que es muy probable que ahora nos estén escuchando muchos usuarios y usuarias del Metro de Madrid. ¿Y qué podrían hacer los usuarios para apoyar vuestras convocatorias? Pues pueden hacer muchas cosas, y todos los usuarios lo saben. Cuando estamos en huelga, pues depende. En esta ocasión el trabajo casi todo recae sobre nosotros, porque vamos a intentar cerrar el metro. Entonces, yo lo que pido a los trabajadores que utilizan este medio de transporte, porque es a los que nos dirigimos, a los iguales, es que saben que nuestra lucha es su lucha, y que si a nosotros nos revientan el convenio, uno detrás de otro van a ir reventando los convenios, tanto los públicos como la privada, porque la patronal no va a quedarse mirando como lo hacen los gobiernos, sino que esto es una lección que están dándoles para que ellos también no cumplan los convenios con los trabajadores. Entonces, les pedimos simplemente que apoyen la lucha de los trabajadores de Metro, y si quieren acudir a la Puerta del Sol a las 7 de la tarde a demostrarlo, pues allí estamos. No es una convocatoria corporativa, está abierta a todo el mundo. Es más, la convocatoria es contra el plan de ajuste del gobierno central, del autonómico y la reforma laboral. O sea que es un tema que nos pilla a todos. Y nada, en eso estamos. A partir del martes pues ya la cosa va a ser más seria y bueno, pues ya veremos dónde ponemos el punto de centralizar todos los temas. De momento va a ser en Plaza de Castilla, mientras podamos resistir allí, y si no, pues ya tendremos que tomar algún otro punto en Madrid, que ya se conocerá. Bueno, Manolo, pues nosotros por aquí no tenemos muchas más preguntas. No sé si quieres añadir tú algo a lo ya dicho. Nada, que es nada, ánimo a todo el mundo y a defender lo que es de cada uno, y en este caso de los trabajadores en su conjunto. Pues nada, lo mismo, y sobre todo ánimo a vosotros y nada, y desearos lo mejor para vosotros, que al final, como bien has dicho antes, será lo mejor para toda la clase obrera, ya que esta sí que parece esa batalla en la que puede caer los convenios como un efecto dominó. Así que nada, mucha fuerza, mucho ánimo y nada, hasta la victoria. Venga, salud. Salud. I'm going down this road, I'm feeling bad. Thing by my house, it's running down on me. No, darling, it's rough out here. I met a man in St. Louis. He wrote me a song, I wrote this like this, yeah. I'm going down this road, I'm feeling bad. If I don't get you, baby, I don't want nobody, yeah. No, darling, I don't want nobody. That says, I'm going down this road, I'm feeling bad. Thing by my house, it's running down me. Somebody talk to him. Got a sad song. I lost everything I had that night. Didn't have no shoes. Radio Utopía 102.4. Radio Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radio Utopía, dígame. Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radio Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radio Utopía responde a tus llamadas. 91-654-7575. 91-654-7575. Ah, espera, que me acuerde. 91-654-7575. And I I'm so sick and tired, so sick and tired of being in misery. El tema que expuse la semana pasada, donde venía contando cómo hemos construido nuestra percepción del amor a través de un libro que recomiendo a todas, a todo el mundo, tanto las mujeres como hombres, que se llama Claves feministas para la negociación en el amor, de Marcela Lagarde y de los Ríos. Y bueno, para retomar un poco lo último que dijimos al respecto, sobre la concepción del amor es que se rompía en el siglo XIII, XIV y XV con la tradición cristiana durante, bueno, estos siglos que he mencionado, se rompía esa tradición cristiana de los matrimonios por conveniencia, aquellos que donde se separaba el cuerpo y el espíritu, ¿no? Y con el nacimiento de la burguesía aparece una nueva concepción revolucionaria donde del amor, y un amor que se concibe para toda la vida, un amor donde combina el erotismo y la sexualidad y dice que deben ir unidos. Aunque ya anotamos que la teoría se planteaba así, después en la práctica los hombres gozaban de privilegios sobre las mujeres, aunque se concebía que el amor era para toda la vida, como una pareja, donde el sexo también estaba inmerso y donde se concebía la familia entre los dos. Pero para los hombres tenían una serie de privilegios, ya los comentamos, como era la homosexualidad, que para las mujeres ni siquiera se planteaba porque ni siquiera estaba prohibida, o las amantes, que se legitimaban. Es bien sabido que la mayoría de los hombres poderosos y no tan poderosos tenían miles de amantes o concubinas aparte de su mujer, ¿no? Entonces se establece esta monogamia, este amor burgués, pero siempre queda en una desigualdad entre los hombres y las mujeres. Bueno, y este breve resumen, así a grandes rasgos, nos ayuda a retomar el tema. Y es que hubo distintas épocas de la era burguesa en que estaba muy mal visto que las mujeres tuvieran dinero propio, que tuvieran casa a su nombre. Sin embargo, hoy en día las mujeres que trabajan y que tienen ingresos propios, muchos hombres siguen sin soportar que las mujeres ganen más dinero que ellos, porque lo consideran un atentado a su autoestima. Y esto, por supuesto, debe cambiar. Este modelo que hemos heredado del amor burgués configuró a las mujeres como pobres, es decir, pobres de todo. No podían, por ejemplo, heredaban el apellido del esposo, también dependían sexualmente de ellos, afectiva, económica, jurídica y políticamente de los hombres. Además, este sistema lo que consiguió es que el deseo de las mujeres de ser amadas solo se consiguiera bajo la subordinación. Y esta ideología condujo y sigue conduciendo a las mujeres a tener, a sostener y a mantener relaciones devastadoras. La idea del amor eterno, del amor monógamo, del amor exclusivo, la idea del amor para toda la vida. Hasta hoy se escucha decir a muchas mujeres, yo sigo buscando el amor de mi vida. Por ejemplo, lleva 20 años tras esta ilusión y sigue a ver si en el 21 o a ver si en el 22 consigue encontrar al amor de su vida. La ideología del amor de mi vida, la idea de tener que encontrar a alguien maravilloso con quien realizar los cánones del amor, todavía está muy presente en las mujeres modernas. Y todavía hoy es importante reconocer que las mujeres vivimos en el modelo burgués que sigue marcando este ideal para las mujeres. Y ahora vamos a hablar de algo que sigue sucediendo hoy y que la autora Manuela Lagarde de los Ríos habla sobre ello, y es de las madre-esposas. ¿Alguna persona que nos está escuchando se siente con su pareja madre y esposa a la vez? Pues seguro que sí, habrá muchas otras que habrán decidido romper con eso, pero todavía persiste. No es tarea fácil darse cuenta de cómo nos comportamos si nunca lo hemos cuestionado. Hablemos de lo que he dicho, madre-esposa. Se trata de mujeres especializadas en ser madres y en ser esposas. Mujeres cuyo sentido central en la vida es encontrar un buen hombre o malo, porque algunos salen malos o se echan a perder, pero al menos uno, un hombre para hacer la vida con él, para tener hijos y para formar una familia. Son tres mandatos fundamentales de la madre esposa: ligarte sexoafectivamente, realizar la maternidad y fundar una familia. Actualmente las madre esposas hacen mucho más, aunque el anhelo central de su vida es conseguir estos mandatos. Porque realmente así todavía nos siguen educando. ¿Y cómo es este perfil de las madre esposas? Pues es que nuestra pareja se convierte en el centro de todo, creyendo que el amor es la vía directa sin escalas a la felicidad. Las mujeres contemporáneas de hoy todavía estamos muy marcadas por la ideología que nos dice que la felicidad es igual a esta forma de amor, en la que lo más importante no es tener un hombre que nos ame, sino tener a un hombre a quien amar. Y pasamos de hablar de las madres esposas a las amantes. ¿Qué se tolera más, una infidelidad de una mujer o la de un hombre? En este modelo burgués monogámico, ¿quiénes son más infieles? Pues contesten ustedes mismos y ustedes mismas a esta pregunta. La cultura burguesa creó dos grandes estereotipos. En primer lugar, el amor eterno y ligado a la familia. Y el otro amor, puntual, temporal, efímero, donde lo que prevalece es el tiempo presente. Bueno, la historia nos dice que siempre han sido los hombres a quienes se les permitía, como he dicho, concubinas o amantes. Y estas personas estaban mal vistas. El mundo de las madresposas y el de las amantes eran mundos realmente separados. Hoy en día, sin embargo, esto ha cambiado un poquito. Madres decentes también son amantes y no han dejado por eso de ser decentes. Una forma de legitimar el concubinato. Por esta normalización se enfrenta a un problema jurídico, porque actualmente solo se establece jurídicamente la figura del matrimonio, la monogamia, que establece legalmente los derechos. Esto explica por qué los movimientos feministas del siglo XX han luchado por legitimar los concubinatos y las relaciones no monógamas. Y actualmente, según la autora Manuela Lagarde, también vivimos bajo otra influencia, de otra forma de amor. Y en este caso hablamos del amor victoriano, modelo que lleva el nombre de la reina Victoria de Inglaterra, que gobernó durante la transición del siglo XIX y XX en Inglaterra, donde el matrimonio de la reina Victoria, su esposo, no fue rey, simplemente fue el esposo de la reina. Llevó una vida diferente a las mujeres de su país. Logró imponerse como modelo de mujer, convertida en la madre de Inglaterra. Contó con un equipo de nanas, institutrices y mayordomos para cada uno de sus muchos hijos. La reina Victoria construyó el estereotipo de madre perfecta. El amor victoriano representa el extremo del amor burgués. Es el amor burgués llevado a la máxima sofisticación. Si el amor burgués resulta negativo para las mujeres, el amor victoriano fue peor todavía. Este amor tuvo una dimensión religiosa muy conservadora y se consideraba pecado casi todo. La pasión erótica estaba muy mal vista y quedaba excluido el amor. Los cónyuges debían tener relaciones sexuales sin pasión. Y si la mujer se muestra apasionada, es señal de que es una mala mujer. Mostrarse frígida es una forma de decir yo soy pura, yo soy de las otras. El amor victoriano consagra fundamentalmente la dedicación de las mujeres a la procreación, instaurando como virtud esas maternidades de 8, 10, 15 o 18 criaturas. Por ejemplo, muchas mujeres en América Latina actualmente han vivido y bien aún continúan los embarazos, aceptándolos como un mandato de género. Y muchos hombres han vivido y bien aún, todavía hoy, con la idea de que las mujeres, si las mujeres están siempre embarazadas, ellas no los engañarán con otros hombres. Creen que las mujeres embarazadas son intocables sexualmente. Esta idea nace de la era victoriana, cuando los hombres emprendían largos viajes para ir a otros continentes o por razones de herencia y de propiedad, querían estar seguros de quiénes eran sus hijos. Bueno, hemos hablado del amor victoriano, hemos hablado de las amantes, hemos hablado de las madresposas y ahora vamos a hablar de lo que es el amor romántico. Este amor es expresión de otra época y algunos de sus personajes emblemáticos son músicos famosos como Liszt, Schubert, Schumann, Chopin, símbolos de la cultura romántica. El amor romántico se plantea como un amor puro, pero la pureza ya no está ligada a algo religioso, sino que es de otro tipo. El amor puro porque no está contaminado por las instituciones o por las formalidades. No hay que ir a firmar un papel para casarse, para establecer ese matrimonio. Es una pureza tan poderosa que no requiere de ninguna sanción social. Otra marca que tiene este amor romántico es sumarle a la comprensión entre quienes se aman la identificación en los fines vitales. Es decir, compartir un arte o compartir el amor hacia algún ocio o hacia algún arte, como he dicho. En la Europa de la revolución liberal y socialista abundan historias de parejas que vivieron amores románticos. Las historias de mujeres que lo dejaban todo, la familia, la fortuna y los títulos, por una causa y juntan el amor y la revolución, la pasión erótica y la causa política. Un magnífico ejemplo del amor romántico es el de Rodin y Camille Claudel, dos escultores que ahora paso a relatar. Rodin es un gran escultor, autor del Beso, el Beso con Camille Claudel, también artista que se enamoró apasionadamente de Rodin, su maestro, y se convirtió ella en su modelo y también en su ayudanta. Y con él ella aprendió a esculpir, convirtiéndose en una escultora también extraordinaria, de tanta calidad como Rodin. Y cuando ella decidió exponer sus obras, le aconsejaron que no lo hiciera. Eran esculturas muy atrevidas y la sociedad parisina la iba a reprobar. Entonces su amante, Rodin, las exponía firmadas por él y como suyas las esculturas de ella para protegerla y evitar que fuera lastimada socialmente. La historia de Camille Claudel es la de una romántica que deja todo por amor. Se consagra el amor a su arte y a su hombre, mientras su hombre a lo que se está consagrando es a su arte y a sí mismo. Tenemos la tendencia a considerar el romanticismo muy positivamente, pero el romántico contiene una clave muy negativa. La principal característica del amor romántico, además de ser una pasión por una causa trascendente, es que siempre incluye una tragedia. Tiene siempre una cara trágica. Aún más grave, contiene la disposición a la tragedia. La aceptación de un minuto de goce lo vale todo, y no importa lo que pase después. El amor romántico es también trágico, porque es el amor imposible. Han sido muchas las mujeres víctimas de la cultura romántica, algunas sucumbieron. Camille Claudel, entre ellas, después de que Rodin se volvió muy, muy, muy famoso y ella, pasados los esplendores de la primera pasión, comenzó a reclamarle que por qué no la llevaba a las exposiciones, de por qué no hablaban de ella en los periódicos, y empezaron a pelearse los dos y comenzó a haber mucha violencia en la relación. Rodin acabó echándola de su estudio y empezó a llevar a otras mujeres como modelos de sus esculturas. Camille Claudel comenzó a sentir celos terribles por el desamor. No soportaba verse excluida y marginada de la vida de aquel hombre. Rodin aumentó su ego y el peso de su fama mientras ella iba languideciendo. No soportaba el abandono porque estaba fusionada con él. No sabía vivir sin él. Y ella, enferma, acaba viviendo en un cuartito al lado del Sena, donde seguía esculpiendo. Ese cuartito un día desapareció y Camille comienza a beber mucho. Bebe ajenjo, que era como una droga y le provocaba alucinaciones. Vivía rodeada de gatos y de basura. Sale de su tugurio con la ropa hecha hilacha solo para buscar qué comer. Los vecinos se molestan mucho con los gatos y con la basura que se acumulaba en su casa y terminarán llamando a la asistencia pública que la llevará a un manicomio. Camille Claudel, una de las más grandes escultoras de la era moderna, vivió 40 años de su vida recluida en un manicomio con el corazón hecho pedazos. Pero no por Rodin, sino por el modo de entender y de vivir el amor. En esta misma época hemos hablado de Camille, de la situación de Camille Claudel y de su amor romántico. También comienzan a haber mujeres que aman mucho, pero que rechazan las trágicas formas de amor romántico. Una de ellas es la escritora inglesa Virginia Woolf, quien vivió un amor muy grande, el amor de su vida con su marido, quien después de la muerte de ella se convirtió en su biógrafo y en su editor. Formaron una pareja en la que nunca, ninguno, se sacrificó para amar. Apostaban por la igualdad. Esta era una apuesta muy difícil en cualquier situación y hemos de saber que la única forma de eliminar las brechas de género es que tiene más poder, nosotras sobre ellos. Virginia y su esposo formaron parte de un grupo de amigos, entre las que había escritores, artistas, escritoras, pintores y pintoras. Se emparejaban, se amaban, pero no se casaban. Eran subversivos, transgresores e inauguraron una nueva forma de amor, con libertad sexual y amorosa. Y si leen la biografía de Virginia Woolf, verán la aventura que resultó de la construcción de una nueva forma de amor muy distinta, que se llamó amor libre. Bueno, me queda explicar simplemente el amor libre, y hay un libro de Virginia Woolf donde explica, bueno, aparte de su biografía, tiene un libro ella, que es El cuarto propio, donde empieza a darse cuenta de la pobreza de las mujeres porque dependían, como he dicho, económica, jurídica, afectiva, sexual y políticamente de los hombres, ¿no? Entonces ella empieza a repasar todo cómo se ha hablado a lo largo de la historia y en la literatura de las mujeres, y se da cuenta de que hay muchos que piensan que, bueno, tienen el cerebro más pequeño, hay otros hombres, y muchos de ellos muy, muy, muy famosos. Bueno, recomiendo este libro, y aparte vamos a hablar, si hay otro programa antes de que finalicemos la temporada, del amor como amistad, acabaremos de hablar de qué es esto del amor libre, cómo se relacionaban, cuáles son los pactos que tenían, o que es el caso de Virginia Woolf y su marido, que vivían este amor libre, y también hablaremos del amor como camaradería. Aquí seguimos en el delirio. Vamos a pasar ahora a la siguiente sección de unas pocas noticias breves que del internacionales y vamos a volver al mismo caso que nos ocupó la semana pasada, en el cual 21 trabajadores chinos, después de haber sido contratados por una empresa norteamericana para trabajar en Polonia en labores de construcción, fueron desechados, fueron abandonados sin permiso de residencia legal, ya que en Polonia al acabar ese contrato de origen se expira automáticamente el permiso de trabajo. Y bueno, no tenían tampoco dinero, así que tuvieron que acampar finalmente en la embajada china para protegerse de la propia policía, para no ser deportados y tampoco sin solución a la vista para este problema. Entonces, finalmente, la sección polaca de la Asociación Internacional de los Trabajadores, de la AIT, la sección polaca que es la ZSP, pues acampó con estos trabajadores chinos y bueno, ha llevado a cabo otra serie de acciones en solidaridad con ellos. Entonces, bueno, vamos un poco a actualizar la información que dimos la semana pasada. Ahora la empresa que es Turret, la empresa de capital norteamericano, ha iniciado una campaña a sí mismo de intimidación contra los anarcosindicalistas para que cejen en su lucha y en su solidaridad con los trabajadores chinos abandonados. La empresa también se exime a sí misma de sus responsabilidades argumentando que el proyecto en concreto de construcción nada tiene que ver con ellos y que era el proyecto de construcción de otra empresa. Por lo tanto, pues ellos no tienen ninguna responsabilidad, según sus propias declaraciones, ante el bienestar de estos trabajadores. Es curioso, de todas formas, como señala el ZSP, que a pesar de no tener ninguna relación con el proyecto de construcción, que es en concreto una torre que se llama Wola, a pesar de no tener ninguna relación con este proyecto, es un proyecto que figura en su página web como uno que es suyo. También es asimismo curioso que la empresa a la que señalan como que es la encargada y la propietaria de este proyecto, que se llama Masandra, es también una empresa que es básicamente de capital de Turret. La ZSPAIT entonces denuncia que este es un caso más de una típica estrategia capitalista que podríamos aquí denominar como una estrategia de responsabilidad difusa, en la cual, pues bueno, gracias al conglomerado de miles y miles de empresas o de muchísimas empresas que estas tienen para hacer un solo trabajo, pues finalmente resulta que nadie es responsable de absolutamente nada, más que los trabajadores de su propio trabajo. Entonces, bueno, esto no es nada nuevo, es una estrategia pues bastante usada a todos los niveles. Podríamos recordar asimismo en este sentido el asesinato de sindicalistas en Colombia que trabajaban en plantas de Coca-Cola, a lo cual la empresa de Coca-Cola dijo que nada tenía que ver con ellos, ya que ellos no embotellan el producto, sino sencillamente lo compran. No dijeron, igual que esta empresa Turret no ha dicho en el caso de Polonia, no dijeron los de Coca-Cola en Colombia que la empresa que embotellaba esas Coca-Colas era en capital, creo que era de cerca de un 80% de la propia Coca-Cola. Por ahora, por lo tanto, la campaña en solidaridad con los trabajadores seguirá. La ZSPAIT seguirá en su lucha para defenderlo a estos trabajadores de la precariedad y del abandono a las que las han expuesto estas empresas. Y bueno, denuncian asimismo esta nueva modalidad de contratación, que también podríamos llamar como contratación difusa, en la que uno ya ni siquiera puede saber quién le contrata, porque hay tanta gente implicada en su contratación que uno ya sencillamente es que no lo sabe. Entonces, bueno, la ZSP dice que no, de todas formas, que no se perderán estas triquiñuelas legales y su lucha contra la explotación será más allá de estas estupideces que marcan la ley. Nuestro siguiente destino en esta pequeña sección de noticias breves internacionales nos lleva hasta Bangladesh. localidad, de país que ya hemos visitado en otras ocasiones, en otros programas, sobre todo el año pasado, en relación a la lucha de los trabajadores textiles que están ahí pidiendo un salario mínimo, en fin, me parece que es una subida del salario mínimo de más del triple. Entonces, bueno, parece ser que estas luchas de las trabajadoras textiles están volviendo a surgir con bastante fuerza, reclamando que el salario mínimo se eleve de 19 euros hasta 72 euros. Las trabajadoras aducen que ya miserables salarios les son reducidos a migajas por culpa de la inflación, mientras las empresas relacionadas con este sector pues tienen beneficios tremendos. Recordar de todas formas que estas empresas, estas trabajadoras de las que estamos hablando, son probablemente las que han producido, en fin, un porcentaje nada desdeñable de la ropa que consumimos aquí en Occidente y prácticamente en todo el mundo. Existen 4 millones de trabajadoras en 4.500 fábricas. De estos 4 millones de trabajadoras, el 85% de ellas son mujeres, y el sector en concreto ocupa cerca del 40% de la mano de obra industrial en Bangladesh, siendo el sector cuyas exportaciones crecen en cifras astronómicas. Bueno, vamos a pasar ya un poco a lo que ha sucedido más concretamente estas dos últimas semanas. En el caso del 13 de junio, en una ciudad que se llama Shula, se iniciaron una serie de huelgas salvajes. 8.500 trabajadoras se lanzaron a la huelga. Por su parte, la patronal decidió responder con el cierre de determinadas fábricas, a lo cual los trabajadores respondieron atacando estas mismas fábricas y a la policía que había acudido al lugar. Finalmente, después de esta refriega entre trabajadoras y policías, hubo 40 heridos por parte de las trabajadoras y 10 por parte de la policía. Asimismo, el 15 de junio, en otra ciudad de la región, en Tejaón, 1.300 trabajadoras se concentraron delante de su fábrica y fueron reprimidas brutalmente por la policía. El cierre patronal, en este caso, se hizo indefinido en toda la región, algo a lo cual, de nuevo, las trabajadoras decidieron responder pues con la única arma que les queda, que era atacando a las propias fábricas. El 19 de junio, en este caso 7.000 trabajadoras realizaron una concentración dentro de la fábrica y finalmente salieron en manifestación, a lo cual miles de solidarios que se encontraban en las calles se unieron y ante todos empezaron a bloquear las carreteras más importantes de la ciudad. Y ante esto, pues bueno, finalmente llegó la policía y se inició de nuevo una revuelta donde 35 fábricas fueron saqueadas y dañadas y mucho dinero perdido. Al día siguiente, la patronal de nuevo tuvo que mandar la mayoría de sus fábricas a cerrar. Finalmente, el 21 de junio, se produjo una manifestación de 50.000 trabajadoras y 85 fábricas fueron atacadas. La policía llegó, se levantaron barricadas y la revuelta duró muchas horas, llevando finalmente la ciudad a una situación de caos. A partir de toda esta situación, la patronal parece que finalmente se está viendo obligada a negociar estos salarios mínimos, no tanto, no solo por la presión que están haciendo los trabajadores, sino porque por el otro lado les presionan las empresas occidentales que les compraban estos productos, ya que parece ser tienen un contrato en el cual sí, no se manda el producto en su momento fijado, en el día fijado en el contrato, el precio baja. Por lo tanto, el beneficio que hacen estas empresas que operan en Bangladesh directamente pues se ve grandemente reducido. Por lo tanto, han empezado a presionar estas empresas occidentales para que pongan fin a la huelga. La situación de todas formas es complicada, ya que en este caso las trabajadoras textiles no tienen un sindicato ni hay un órgano intermediador entre las demandas de las trabajadoras y la patronal. Por lo tanto, parece difícil que se pueda negociar o que se pueda ir hacia la baja en cuanto a lo que piden las trabajadoras, que se mantienen en sus 13 y mantienen la misma reivindicación que llevan manteniendo ya durante meses. ¡Ah!